estimados amigos, al comenzar nuestra última hora de funciones de hoy, les saludamos muy cordialmente cuando son las 5 de la madrugada aquí en Moscú, lo que equivale a la 1 hora UTC. Les recordamos que a esta hora pueden sintonizarnos diariamente por los 12.010, 11.510, 9.945, 7.330 y 7.300 kHz. Este espacio horario puede escucharlo en directo a través de nuestra dirección en internet www.vopr.ru. Les recordamos que sus opiniones y sugerencias pueden hacerlas llegar a nuestra siguiente dirección postal: Radio La Voz de Rusia, Servicio en Español, 95-107-326, Moscú, Federación Rusa. Nuestra dirección electrónica es meter@vopr.ru. Les deseamos una buena sintonía, la esperanza de que nuestra programación sea de un agrado de todos ustedes. Última hora de emisión de hoy, les invitamos a escuchar. Por fin, la noticia, el espacio Días de Cultura de Argentina de San Petersburgo, dedicados al 120 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y la República Argentina. Después, seguimos con la comunica los corresponsales de la Agencia de Noticias Rusas sobre los acontecimientos en Iberoamérica y finalizamos con el programa 20 Minutos con Rusia. Boletín de noticias en La Voz de Rusia. Les presentamos a continuación los principales titulares para este boletín. En la región de Moscú no se ha registrado este miércoles situaciones extraordinarias a raíz de la apagón eléctrica. Rusia considera que el cumplimiento preciso de las resoluciones de la ONU sobre Irak permitirá resolver el logro de la presencia militar foránea en el país. El gobierno de Serbia y Montenegro se opone categóricamente al cambio de las fronteras estatales en la región balcánica. Y ahora el detalle de estas y otras informaciones. En la región de Moscú no se ha registrado este miércoles situaciones extraordinarias a raíz del apagón eléctrico. El gobierno de la capital agregó que antes del final del día será reanudado el abastecimiento eléctrico en los centros más importantes de Moscú y la provincia. Se regresó al metro y transporte terrestre, a las escuelas, hospitales y algunas instituciones públicas. El apagón eléctrico comenzó el miércoles por la mañana en los distritos del sur de la capital y en algunos del sureste. La causa del corte eléctrico fue el incendio que estalló en una subestación de transformadores de Moscú. El presidente de la compañía de sistema energético unificado, Anatoly Chogoy, reconoció la culpa de lo ocurrido. En una reunión de gabinete convocada con urgencia, aseguró que las consecuencias de la crisis energética serán eliminadas en 24 horas. Fuentes del gobierno subrayaron que el corte eléctrico no fue originado por un acto terrorista. En las instalaciones atómicas eléctricas no se han constatado irregularidades algunas. El presidente Vladimir Putin considera que la dirección de la compañía en sistema energético unificado no presta la atención debida al trabajo de la empresa. Conversando con la prensa con arribo a la región de Rusia, al sur de la parte europea de Rusia, manifestó que la compañía debe ocuparse del balance colombiano y no solo de los problemas de su reforma. Este mismo día, la Fiscalía General de Rusia abrió un sumario contra la dirección de la compañía Sistema Energético Unificado por el cargo de negligencia. Rusia propicia la coordinación de las medidas de la comunidad internacional en la solución de los conflictos regionales. La Cancillería informó de que este juicio fue emitido por la delegación rusa y no era un nombre del Consejo de Cooperación Euroatlántica en materia de seguridad, celebrado el 24 y 25 de mayo en la ciudad sueca de Estocolmo. Los representantes rusos destacaron que el éxito de esta tarea depende sobre todo de la buena voluntad de las partes involucradas en el conflicto. Rusia, que sirve de mediador en varios conflictos, seguirá desempeñando un papel positivo. El Consejo de Cooperación Euroatlántica lo integran estados de la OTAN y 20 países socios, entre ellos Rusia. El éxodo de la población rusa es un problema de todo el Cáucaso Norte, declaró Vladimir Putin en una reunión en la región de Rostov con los jefes cosacos, o sea, atamanes, que plantearon el asunto. Los rusos han vivido en estos territorios por siglos, y la ausencia de la República del Cáucaso Norte entiende que el éxodo de los rusos significa la pérdida de fuerza de trabajo cualificada, de la más entera de la producción, de la cultura y de la tendencia de distintos pueblos de poder más arriba. La que nos puede empezar a redoblar los esfuerzos para el retorno de todos los desplazados a su lugar de residencia, al margen de la nacionalidad. Con respecto a la situación en Chechenia, destacó que los chechenos mismos levantaron el orden en su territorio y combatieron el terrorismo. El jefe de Estado puso de nuevo el trabajo del departamento policial chechena formado exclusivamente por chechenos. Es prematuro hablar de las actuales condiciones de la evacuación de tropas extranjeras de Irak. Así comentó el portavoz de la Cancillería de Rusia, Alexander Yakovenko, el llamado de Irak al Consejo de Seguridad de la ONU de prorrogar el mandato de la extinta Comisión Nacional. Sin embargo, en opinión del diplomático, debería ser fijado un plazo de la permanencia de las tropas de la coalición occidental en Irak. Hoy es importante centrar los esfuerzos en el logro de la concordia nacional y de la formación de un ejército eficaz en Irak. Rusia considera indispensable el cumplimiento preciso del calendario del proceso político, previsto por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Ello permitirá restablecer la soberanía de Irak y resolver lo de la presencia militar por año, indicó el portavoz de la Cancillería de Rusia, Alexander Yakovenko. La organización Amnistía Internacional acusó a la administración norteamericana de moral doble y de tutelar los derechos humanos en Irak. En un documento reciente de este miércoles se denuncian los maltratos causados por militares norteamericanos a los reclusos en cárceles iraquíes, a los arrestos ilegales y a los asesinatos. La secretaria general de Amnistía Internacional, Erin King, en los términos la aplicación selectiva del derecho internacional de parte de los estados. El gobierno de Serbia y Montenegro se opone categóricamente al cambio de las fronteras estatales en la región balcánica. El nuevo gobierno en Belgrado acordó una postura con miras a la reunión del 27 de mayo del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el cumplimiento del plan Estándares para Kosovo. La delegación serbia estará encabezada por Milosz Čović, jefe del Comité de Gobierno para Kosovo. El dirigente informará a la comunidad mundial de la situación de las minorías étnicas en Kosovo. Y esta provincia no se respetan los derechos humanos básicos, no existe la libertad de circulación, no se protegen los bienes y no están garantizadas las condiciones para el retorno de 230.000 desplazados serbios. La Cámara Alta del Parlamento de Austria aprobó este miércoles el texto de la Constitución de la Unión Europea, terminando de esta manera de utilizar el documento. En tanto, se caldían las pasiones en torno al plebiscito del 29 de mayo en Francia. El primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, presidente de la Unión Europea, definió el posible resultado negativo y catástrofe para Europa. La Constitución de la Unión Europea ha sido ratificada en nuestro país. Además de Francia, la consulta se llevará a cabo en otros 8 estados de la Unión Europea. En lo restante, el documento será estudiado por la legislación de ellos. La Francia Europea e Irán convinieron en ceñirse a los acuerdos de París del año pasado, según los que Irán paraliza todos los trabajos sobre el enriquecimiento del uranio. Este acuerdo fue pactado en conversaciones celebradas en Ginebra de los ministros de Exteriores de la Troika Europea, a favor de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Y el secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán, Hassan Rouhani. Los responsables de la muerte de 31 reclusos chilenos y la desaparición de otros 14 en la cárcel de Bretaña pueden llegar a recibir condenas de hasta 10 años de prisión. El coronel Roberto Mercado, ex jefe del regimiento número 17 de los Cáceres, el teniente coronel Luis Quimera, segundo del mando de la unidad, y el mayor Patricio Turcera, jefe del batallón sorprendido en la cordillera por una tormenta de nieve, serán investigados por delitos de cuasi homicidio, incumplimiento de deberes militares y maltrato a subordinados. Se explotó al coronel de justicia por Cosea tras hacer soporte en el juicio que lleva el fiscal militar Iván González. Los tres oficiales fueron separados de sus cargos el pasado fin de semana por el jefe del ejército Juan Emilio Chiro, que consideró que actuaron sin criterio en disponer una marcha sobre la nieve de un batallón de reclutas en condiciones climáticas adversas. Hasta hoy, Hasta confirmado la muerte de 31 soldados. Mientras otros 14 continúan desaparecidos tras el hallazgo de 7 cadáveres ayer martes. El presidente del Parlamento Europeo, José Borrell, condenó hoy el trato dispensado a dos eurodiputados que fueron expulsados de Cuba cuando querían asistir a la Asamblea para promover la sociedad civil. Aunque consideró que los parlamentarios deberían recabar toda la información posible sobre los actos antes de acudir a ellos. Los eurodiputados polacos, Bolasuela y Jacek Makasiewicz, viajaron a La Habana con visado de turista para participar en una asamblea de la disidencia, pero en el aeropuerto se les impidió la entrada. Borrell consideró que quizá los eurodiputados deberían tomar todas las precauciones y recabar toda la información posible antes de prestar su peso político a un acontecimiento que ha sido criticado por el presidente Osvaldo Payá, abogado por lo que en el pasado de derechos humanos y con sede del Parlamento Europeo. Recordó que Payá criticó a la Asamblea para promover la sociedad civil y calificó de gran fraude contra la oposición. Y hasta aquí, el boletín de noticias, de la voz de Rusia. Las jornadas de la cultura de Argentina, presentadas en la segunda capital del norte de Rusia, San Petersburgo, dejaron impresiones inolvidables en los asistentes a los conciertos de músicos y bailarines del país suramericano, a las interesantes exposiciones y a los encuentros organizados. Esta actividad cultural de envergadura, dedicada al 120 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Argentina, fue organizada por el Centro Cultural Argentino de San Petersburgo, con el respaldo de la Embajada de este país latinoamericano en Rusia y del gobierno de la segunda capital rusa. Todo un acontecimiento durante esta jornada fue la llegada a San Petersburgo del expresidente de Argentina, Eduardo Duhalde, quien preside el Comité de Representantes Permanentes de Mercosur. En la sala de conciertos y exposiciones de la Catedral del Salle, el exmandatario, cálidamente acogido por los presentes, pronunció un discurso en la apertura de la muestra de pintores argentinos contemporáneos. Es muy emocionante venir a esta histórica ciudad inaugurando esta muestra cultural argentina. En el viaje hemos estado permanentemente con los sectores oficiales del gobierno y con empresarios. Pero este vehículo, la cultura, es la que acerca más a nuestros pueblos. Quiero agradecer muy especialmente a quienes han estado organizando esta muestra, a la Embajada Argentina, a la señora Marta Suárez, a nuestra anfitriona, a quienes son mejores embajadores con el tango, a este conjunto de argentinos que están aquí difundiendo también parte de la cultura del Río de la Plata, que es el tango. Cuando entonces, por comienzo, esta muestra de gráfico argentino donde exponen los artistas plásticos más destacados. Y esperándolos en Buenos Aires en el mes de octubre, en que estamos cumpliendo 120 años de relaciones diplomáticas. Brasil, Argentina y Uruguay, donde tantos rusos han venido a vivir, está íntimamente ligado también a la cultura argentina. No es casual que aquí guste el tango. Tenemos pueblos y características muy similares. Quiero finalmente agradecer la generosidad con que hemos sido recibidos, tanto con estas breves palabras, por abierta esta exposición del arte gráfico argentino. En el Sulme, sede del gobierno de San Petersburgo, tuvo lugar un encuentro de Eduardo Duhalde con Alexander Okorenko, presidente del Comité de Relaciones Exteriores y de Turismo del gobierno de San Petersburgo, quien, entrevistado por nuestra emisora, expresó lo siguiente. Como capital rusa, fue el centro de la iniciativa del establecimiento de contactos con el continente latinoamericano. Petersburgo fue y sigue siendo centro de estudios latinoamericanos. Y es que son enormes las colecciones de que dispone nuestra Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Academia de Ciencias y el Archivo Histórico Nacional. En Petersburgo siempre han abrigado sentimientos de simpatía para con los latinoamericanos, su cultura y sus bailes famosos. Y ahora, este contacto vivo con el arte contemporáneo de Argentina, que entraña hermosas y antiguas tradiciones, ha suscitado naturalmente gran interés en los habitantes de nuestra ciudad. La visita de Vladimir Putin a países de América Latina dio una nueva partida al desarrollo de nuestras relaciones. Entendemos bien que países tales como Argentina, Brasil, Venezuela, pueden ser socios importantes de Rusia, tanto en política exterior como en economía, sobre todo con el trasfondo del desarrollo de los procesos de la globalización. Tenemos en alta estima la visita a nuestra ciudad del expresidente de Argentina, Eduardo Duhalde, titular del Comité de Representantes Permanentes de Mercosur, y como se adelanta Alexander Prokhorenko. Durante su visita al Smolnik, debatimos el estado y las perspectivas de las relaciones económicas entre las regiones de América Latina y San Petersburgo. El gobierno de San Petersburgo respalda activamente en su nivel regional las orientaciones políticas del presidente y contribuye al desarrollo de las relaciones con América del Sur. En otoño de este año convocaremos al cuarto foro iberoamericano, en el que invitamos a empresarios de países latinoamericanos de Rusia y Petersburgo, agregó Alexander Prokhorenko. En estos foros participan autoridades federales, en particular del Ministerio de Desarrollo Económico y de Comercio. En ellos se examinan las condiciones para las inversiones en Rusia en general, y San Petersburgo en particular, las formas de las relaciones económicas y comerciales y todo lo que contribuya al desarrollo de ellas, más las culturales y científicas. Deseamos que San Petersburgo, la capital septentrional de Rusia, desempeñe un papel rector en la ampliación de los pasos con países de América Latina. Este fue un reportaje sobre las jornadas de la cultura de Argentina presentadas en la segunda capital de Rusia, San Petersburgo. Atención, oyentes de la voz de Rusia. Estimados oyentes, nos dirigimos a aquellos quienes se interesan en aprender el idioma ruso. En nuestra página española del sitio www.vor.ru de la voz de Rusia, ustedes pueden encontrar la guía de conversación español-rusa. Las lecciones del ruso elemental están siendo redactadas con páginas breves de diálogos en situaciones que pueden presentarse durante el viaje y la estancia en Rusia, principalmente en Moscú, de turistas, hombres de negocios u otras personas que se proponen visitar nuestro país y nuestra capital. Les recordamos que la guía de conversación español-rusa se encuentra en la página española del sitio www.vor.ru de la voz de Rusia. Si interesan en la voz de Rusia, seguidamente les invitamos a escuchar un resumen de los sucesos más relevantes del mundo iberoamericano, preparado con vistazos de corresponsales de agencias noticiosas rusas. Desde Río de Janeiro, informa el corresponsal de la agencia RIA Novosti, Andrei Serbudov, de que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, instó durante su visita oficial a Seúl a crear una nueva geografía mundial que prevé el robustecimiento de la cooperación entre los estados en desarrollo. El dignatario emitió ese juicio en el discurso pronunciado en el Foro Internacional dedicado a los problemas de la gestión estatal que se celebra en la capital surcoreana. La nueva geografía mundial es una noción concreta, señaló Lula da Silva, y explicó que se trata de las posibilidades concretas que antes no eran aprovechadas y no pueden influir en el plano de la competencia sobre las magníficas relaciones que deseamos a respaldar y ahondar con los países más desarrollados. Y como ejemplo del empleo de tales posibilidades, citó la creación de un grupo de países en desarrollo en los marcos de la comenzada en Doha ronda de conversaciones de la Organización Mundial de Comercio. El presidente Lula da Silva subrayó que en los marcos de la nueva concepción, las organizaciones financieras internacionales deben revisar su práctica arcaica de entrega de préstamos a los países pobres. El mandatario expuso la estrategia de la nueva política internacional de Brasil, nos marcó y de la cual aspira en particular al papel del líder del mundo en desarrollo y ser miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. La legalidad y la eficacia del Consejo de Seguridad de la ONU será completa solo cuando los países en desarrollo tengan sus representantes, en primer lugar entre los miembros permanentes. Si el gobierno del Brasil aplica una política consecuente de creación de sólidos vínculos regionales e internacionales, agregó, se subrayó el enorme papel que en ese proceso desempeñan Mercosur y la Comunidad Suramericana de Naciones, fundada a fines de 2004, así como las iniciativas del país para el estrechamiento del mundo árabe y América del Sur. Lula da Silva llegó a Seúl escoltado por más de 400 empresarios. El jueves viajará a Japón, donde será firmado un convenio de inversiones de este país en la economía de Brasil. Según informaciones de prensa, la suma total de las operaciones en Corea del Sur y Japón debe ser de unos 4.000 millones de dólares. Desde Nueva York informa el corresponsal de la agencia Tarzán, Alexei Bilskov, de que entre la compañía petrolera rusa Lukoil y el gobierno de Venezuela se llevan a cabo conversaciones preliminares sobre la posibilidad de realizar labores de exploración geológica y la extracción de crudo en el país. El anuncio fue hecho en Nueva York por el jefe de la compañía petrolera, Vagis Alexierov, quien acaba de realizar una visita a Venezuela. El ejecutivo indicó que un grupo técnico del Ministerio de Energía y de la Industria Petrolera de Venezuela visitará Moscú a principios de junio. Hemos convenido que para fines de año será firmado el contrato sobre exploración geológica y explotación de yacimientos de crudo, dijo Vagis Alexierov. Desde Buenos Aires informa la agencia Interfax de que el gobierno de Argentina propicia la creación de una agencia espacial suramericana similar a la Agencia Espacial Europea. En el decreto correspondiente promulgado por el presidente Néstor Kirchner se señala que el estudio del espacio debe ser una política estatal de prioridad nacional. El Plan Nacional Espacial del 2004 al 2015 prevé inversiones en la ciencia de Argentina y la creación de nuevas tecnologías por 241.300.000 dólares. Uno de los principales objetivos del programa es el empleo de satélites para obtener la información indispensable para el desarrollo de la agricultura y la pesca. Desde México informa la agencia Interfax de que en este país acaba de salir al aire una radionovela que versa sobre los últimos días de la vez de un conocido revolucionario ruso, León Trotsky, asesinado en 1940 en esta capital. La serie de la emisora universitaria se titula Así asesinaron a Trotsky. El primer intento de eliminar a Trotsky, quien había emigrado a México, fue cometido el 23 de mayo de 1940, pero fracasó. Sin embargo, el 20 de agosto de ese mismo año, agentes de los servicios secretos soviéticos lograron asesinar a un político incómodo para Stalin. La criminal tarea fue encargada al español Ramón Mercader. La serial cuenta con 22 capítulos y se basa en las memorias homónimas del general Leandro Sánchez Salazar, quien a la sazón encabezaba los servicios secretos de la policía de Ciudad de México. Este fue un resumen de los sucesos más relevantes del mundo iberoamericano, preparado con despachos de corresponsales de agencias informativas. La voz de Rusia les invita a escuchar. En Rusia será construida la primera estación flotante del mundo de nueva generación, destinada para explorar zonas árticas. Este buque laboratorio puede ir a la deriva entre los hielos árticos. El proyecto combina las tradiciones de la antigua construcción rusa de barcos y tecnologías novedosas. Fue promovido y comenzado a llevarse a la práctica por diseñadores de Karelia, República del Noroeste de Rusia. Allí existe un centro famoso por sus reproducciones de antiguos veleros de madera. La serie de casa flotante para los exploradores de las zonas árticas Interesa también a los especialistas del Instituto de Investigación Científica de las Tierras Árticas y de la Antártida de San Petersburgo y del Instituto de Problemas Hídricos del Centro Científico de Carelia. Como resultado, surgió un proyecto conjunto de estación a la deriva que recibió el nombre de Odiseo Solar. El futuro barco será de madera, pero su revestimiento de 4 chapas de madera de pino y roble de medio metro de espesor estará protegido con chapas de acero de 5 milímetros de grosor. Estas chapas serán de metal poco magnético, lo que es indispensable para un buen funcionamiento de los instrumentos. Los diseñadores estiman que la madera es el mejor material para estaciones árticas por su resistencia a los hielos y por conservar bien el calor. En el fondo, por 2 lados, estarán montados mecanismos de hélice y timón. La cubierta principal estará protegida con una capa especial contra la acumulación de hielo y hielo. Y la parte central del barco habrá una esclusa especial para bajar el agua y estos aparatos de investigación, entre ellos un batiscafo y un robot subacuático. Y en la plataforma superior se instalarán aparatos de radionavigación meteorológicos y una central eólica. La tripulación de la estación flotante podrá alcanzar de unas 30 personas. Ella puede hallarse en el buque en condiciones bastante confortables, unos 3 años. Se planifica botar el primer Odiseo Polar en 2008. Los autores del proyecto programan construir 5 barcos de este tipo, lo que permitirá formar una red de estaciones flotantes. Sergei Piferet, directivo de un grupo de oceanología polar del Instituto de Oceanología de la Academia de Ciencias de Rusia, dijo lo siguiente. Actualmente, en la naturaleza se operan cambios globales, razón por la cual se necesitan investigaciones a fondo de las zonas árticas y de la Antártida, donde se encuentran muchos procesos naturales. En relación con esto, el proyecto Odiseo Polar reviste indudable interés. Son promisorias las perspectivas de su pasión. Esperamos que en un futuro no lejano, la estación de nueva generación haga su contribución al estudio del océano mundial. Continúa el programa 20 minutos en Rusia. El metro de Moscú celebró su 70 aniversario. En mayo de 1935, se instaló la primera línea del metro capitalino. La idea de construir un ferrocarril subterráneo surgió ya a principios del siglo XX, pero tan solo en 1931 se decidió comenzar la construcción. 13 estaciones de la primera línea de 11 kilómetros de largo fueron construidas en apenas 2 años, el plazo más breve en la práctica mundial. Cedemos el micrófono al jefe del metro de Moscú, Dmitry Gaev. Fue una obra de todo el pueblo, en la que trabajaron 80.000 personas. Cientos de empresas construían equipos y otro material técnico para el nuevo tipo de transporte. La experiencia de los constructores rusos hasta ahora es considerada en el mundo entero como clásica, y no solo desde el punto de vista del decorado de interiores de las estaciones, sino asimismo en el plano de la seguridad y duración de su funcionamiento. Han transcurrido 70 años, pero la primera línea del metro funciona perfectamente y aguanta bien las cargas en aumento, dijo Dmitry Gaya. El metro Moscú es con razón considerado el más hermoso del mundo. Algunas de sus estaciones son verdaderos palacios subterráneos. En su creación y diseñada tomaron parte insignes pintores y escultores. El metro no dejó de construirse siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente debajo de Moscú existe toda una ciudad subterránea de 11 líneas. 170 estaciones y 276 kilómetros de líneas, 35.000 personas que atienden este medio de transporte. Así es el metro de Moscú hoy día. Y es favorable que el metro transporta de 8 millones y medio a 9 millones de pasajeros. El mayor número de personas en el metro capitalino fue registrado en diciembre de 2004. En un día se trasladó a 10 millones.